ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano para ustedes desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Qué bueno poder contar con ustedes dentro de nuestra apreciable radio audiencia y también televidentes que nos miran a través del canal 55.3, donde ya estamos en vivo en el día de hoy. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760, para que usted pueda participar del programa en el momento, en el día, a la hora en la cual usted, nosotros abramos las líneas telefónicas. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos el horario de nuestro servicio. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando una iglesia, ha querido venir a visitarnos, usted puede venir al 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. La dirección estará saliendo en su pantalla y usted puede anotar la dirección. Y quiero solamente decirle que estamos cerca del aeropuerto Hobby, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa. Antes de llegar a la Almira Genoa, pasando el Hobby, si viene en la Telephone, ahí está nuestra iglesia. Y el horario de servicio son los días, el fin de semana, los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Y también les recordamos que usted podrá participar del programa con sus preguntas cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. En el día de hoy ya queremos comenzar rapidito. Vamos a comenzar a mirar lo que tenemos para hoy y vamos nosotros a prepararnos en este momento. Lo primero que quiero señalar con ustedes es que miremos algo que nos habla el libro de Juan en el capítulo 16, específicamente del libro de Juan. Y varias veces hemos comentado en el programa la importancia, hermano, que tiene el contexto bíblico. Muchas veces se tiene la tendencia a sacar versículos bíblicos de en medio del contexto. El contexto bíblico en este caso es, cuando hablamos de contexto bíblico, no solamente nos estamos refiriendo a los versículos aledaños, a los versículos alrededor del capítulo. Muchas veces el contexto de una verdad que se está predicando aparece incluso en otros capítulos, en la secuencia o en otros libros, a veces la secuencia de lo que es la idea del conglomerado, de lo general, de lo que es la Biblia. Y esto es importante porque muchas veces se sacan texto de en medio del contexto en el cual se ha dado. Contexto tiene que ver con cuál es la idea o cuál es el tema general de lo que se está hablando, o qué es lo que está desarrollando esto que se está sacando con respecto al tema general. ¿Por qué estoy dando tanta vuelta para comenzar a decir esto? Usted ha escuchado predicaciones, quizás ha escuchado enseñanzas, donde prácticamente el que enseña le asegura a los oyentes que todo lo que pidieren en el nombre del Señor, el Señor se lo va a dar. Usted ha escuchado eso y se recalca y se le da la vuelta, y a veces se apuntala estos versículos bíblicos con ideas sacadas de la imaginación humana fuera del contexto bíblico, y prácticamente le aseguran a la gente como que usted tiene un cheque en blanco que Dios le ha dado para que usted ponga lo que usted quiera. Lamentablemente, cuando la gente toma esto, se le ha asegurado esto y lo toma como palabra de Dios infalible, no en cuanto a lo literal que se está dando, sino en cuanto a la doctrina que se está enseñando, y no ocurre lo que esta persona está pidiendo, entonces pierden la fe en Dios, tildan la Biblia como que no es veraz, y a Dios lo ponen como mentiroso, pero nunca cuestionan si lo que fue verdad fue la forma doctrinal en la cual se le enseñaron. Yo no voy a leer esto en Juan capítulo 16, se lo voy a leer fuera del contexto, y luego se lo voy a leer dentro del contexto, y usted se va a dar cuenta de lo que, en una forma práctica, lo que estoy hablando. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 23 hasta el 25, oiga lo que dice. Dice aquí: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta? En el versículo 23, normalmente, aquí se presentaría, si yo leo esto, solamente este versículo, prácticamente tendría que poner esto como un cheque en blanco, donde un cheque firmado en blanco, donde usted sencillamente pone su nombre y la cantidad y cobra el cheque para hacer lo que usted quiera. Oiga lo que dice. Fuera del contexto, leo de nuevo. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¡Wow! Ahora, cuando yo estudio todo el capítulo, en primer lugar, y no solamente el capítulo, sino estudio la parte del libro que tiene que ver, entonces esto hace que se abra a mi mente una verdad que, leyendo solamente esta parte, no se puede ver. Usted, por ejemplo, escucha un mensaje, escucha un predicador, y puede hablar muy bien este versículo, explicarlo, aplicarlo, poner ilustraciones sobre este versículo y usted terminar con la idea de que el Señor, si usted se acerca al Padre en el nombre de Jesús, le va a dar todas las cosas que usted pidiera. Ahora bien, ¿cuál es el contexto? En primer lugar, este versículo es parte de todo un discurso que el Señor dio, que se ha llamado el discurso del aposento alto. El discurso del aposento alto está compuesto de 5 capítulos de la Biblia. Ese discurso ocurrió en poco tiempo antes de que el Señor fuera crucificado. Y este discurso comienza realmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, pasa al capítulo 14, sigue en el capítulo 15, continúa en el capítulo 16 y termina en el capítulo 17, con la oración sacerdotal de Jesús. Sean todo, que todos ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que sean uni, que se unan para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí termina este capítulo, este discurso. Ahora bien, si nosotros miramos en el capítulo 16, que es el contexto más inmediato, comenzando desde el versículo 1 en adelante, nosotros miramos que en el versículo 1 comienza hablando de persecuciones. Dice, hey, por causa de mi nombre lo van a perseguir, lo van a expulsar de las sinagogas, en fin. Y luego, en el versículo 7, entra por primera vez la parte clave de este contexto. Donde, oiga bien, el versículo 7, el Señor entra a la persona del Espíritu Santo, a quien le llama el Paracleptus. Paracleptus es el consolador, o el que se para al lado, o el que aboga por la causa de alguien. Y en el versículo 7, ahora yo le leo, dice, pero yo os digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí viene la promesa del Espíritu Santo como Consolador, como Ayudador, como alguien que vigilaría, cuidaría en nombre de Jesucristo a la iglesia. En el versículo 8, sigue hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11, de juicio, dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Ahora seguimos, venimos de frío, tibiecito, y ahora estamos entrando en el calorcito del contexto. Versículo 12. Tengo aún muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. En este momento, ustedes no pueden entender, no pueden tomar esto que yo tengo que decirle. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esta palabra guiar es una palabra clave aquí, en este contexto de pide lo que quiera y te será hecho. Todo cuanto pidiera el Padre en mi nombre, él los dará. Él os guiará a toda verdad. Versículo 14, seguimos acercándolo calientito. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bingo. Eso es clave allí. Ahora, tomando en base esto, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Vamos a leerle de nuevo el versículo bíblico que se aplica muchas veces fuera del contexto. ¿Realmente es esto un cheque en blanco que el Señor nos está dando para que usted medalaganariamente pida lo que a usted se le antoje al Padre y el Señor se lo va a dar? La respuesta es no. Y la respuesta es no, no es un cheque en blanco por el contexto que yo le he dicho a usted. Vamos a de nuevo a ver el versículo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, todo cuanto pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Número uno, en aquel día, ¿a qué se está refiriendo? El Señor está prometiendo que llegaría un momento donde el Espíritu Santo iba a venir a la tierra. El Señor está diciendo, conforme a los versículos anteriores que hemos leído, de que Él se iba a retirar, iba a ser tomado de la tierra, que los creyentes no quedarían huérfanos, que iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, el cual iba, la palabra Consolador, ya le dije lo que significa, es estar al lado de una persona, ser ayudante de una persona y ser abogado, alguien que aboga por la causa de una persona. Ok. En segundo lugar, si nos vamos a otro contexto, ahora este otro contexto está fuera del libro de Juan. En Romanos capítulo 8 nos habla de la persona del Espíritu Santo cuando dice que Él nos enseña a orar o nos ayuda a orar. Dice, ¿cómo debemos de pedir? Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo debemos de orar? Dice Romanos 8, nosotros no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. En otras palabras, tanto Romano como aquí, la parte clave aquí es la persona del Espíritu Santo en su papel de paracleptos, en su papel de abogado intercesor, en su papel de consolador. Esa es la parte clave aquí. Y lo segundo es, el Espíritu Santo no solamente consuela, guía, intercede, sino que también aquí dice, cuando Él venga, Él os guiará a toda la verdad. Significa entonces que para yo, ponga esto de que el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Y la segunda cosa en el versículo 14, dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a tomar de lo mío y os lo hará conocer, lo hará saber. En otras palabras, por lo que yo estoy mirando aquí, es papel del Espíritu Santo darle a conocer a usted qué es lo que debe de pedir. Es papel del Espíritu Santo darle entendimiento a usted de las cosas que realmente usted tiene necesidad. ¿Se da cuenta? No es un cheque en blanco. Pide lo que quiera y te será hecho. Póngase a orar usted que es hispano, quizás solamente residente o quizás ni a eso llegue, y diga, Señor, yo quiero que mi petición es en el nombre de Jesús ser presidente de Estados Unidos. Creo, y porque tu palabra dice que todo lo que yo te pida tú me lo vas a dar. ¿Se da cuenta? ¿Cree usted que el Señor le va a conceder esa? Señor, yo te pido ser presidente de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. Y tu palabra dice que todo lo que yo pida al Padre en tu nombre, tú me lo vas a dar. Entonces ya lo pedí a lo oeste. ¿Por qué esas peticiones, y le estoy pidiendo un extremo, ¿verdad?, no son contestables? ¿Por qué? El Espíritu Santo no le ha dicho a usted que pida eso. No le ha guiado a esa verdad. Y si usted se pone a pedir eso, lo más probable es que sea un capricho. Ahora vamos a algo más realista. Usted dice, bueno, mi familiar que amo está enfermo y yo voy a pedir a Dios que lo sane. Y si usted recita mil y un versículos bíblicos y promesas sacadas de aquí, sacadas de allá, y ya oró. Dice, ya oré conforme a la palabra, porque esa es la promesa del Señor. Pero el Espíritu Santo no le ha dicho que esas promesas se van a cumplir en usted en ese momento. No es el Espíritu Santo que le está motivando a que usted haga tal petición. No le está guiando el Espíritu Santo. Quizás es una petición que usted está guiando en su propia carne, en sus propios deseos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, alguien le hace algo malo a usted. Y usted dice, Señor, voy a pedir por tu venganza. Rómpele las patas, Señor. Y el Señor dice, no me da la gana de romperle las patas. A esa persona lo voy a apretar, voy a hacer algo. Pero a través de esto que te hizo a ti y el castigo que yo le voy a dar, voy a hacer que se convierta. Y Dios no cumple su deseo. Es lo mismo. Padre, tú has dicho que todo lo que pida en tu nombre, tú me lo vas a dar. Señor, en este momento mañana va a llover y yo no quiero que llueva. Pero quizás 2 millas más al sur, hay alguien que está diciendo, ay Señor, manda un poco de agua para que se refresque el ambiente. Y los dos son creyentes, ¿a cuál de los dos Dios le va a contestar? Porque en ese caso, o le va a contestar a uno, o le va a contestar al otro. Y si le contesta a uno, al otro no le va a contestar. Y en ese caso, quizás, a lo mejor ni a los dos le conteste. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos enseña a pedir como conviene, lo que debemos pedir. Es el Espíritu Santo que sensibiliza nuestro corazón y nos enseña la voluntad del Señor. Cuando el Espíritu Santo pone esa carga en nosotros diciendo, pide esto porque es la voluntad del Señor para ti. Ahí es donde usted puede pedir todo lo que quiera. Todo lo que quiera que sea la voluntad de Dios. Y el saber la voluntad de Dios viene dado por afirmación y revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro conocimiento con respecto a lo que Dios ha dicho. Así que si usted tiene 10 años pidiendo por algo y no lo ha ocurrido, entonces no diga que Dios no le ha escuchado. Lo más probable es que no sea la voluntad de Dios. O no sea la voluntad de Dios para el tiempo que usted lo pidió. Quizás sea la voluntad de Dios, pero a su tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, por esto es importante, en este aspecto que estamos hablando, conocer el contexto en el cual se dicen las cosas en la Biblia. Y conociendo este contexto, tenemos una visión completa. Si a usted solamente le enseñan parte de un retrato, le dejan solamente mirar el 10% de un retrato. Tiene algunos detalles, pero no tiene el picture, la foto completa. No sabe todos los detalles. Por eso, mirar un versículo fuera de su contexto es solamente mirar parte del detalle. Muchas veces el versículo aislado, el versículo en sí solo, muchas veces todo el contexto importante, o se aplica todo lo que el versículo dice, pero a veces fuera de ese contexto, donde se dicen las cosas, realmente nos está señalando para otra parte y no a la parte que la persona está interpretando. Hermanos míos, Dios ha prometido, y esta es la verdad, Dios ha prometido responder a la oración, pero Dios ha prometido responder a la oración que es la voluntad de Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? En el tiempo de Dios. Y hay varias cosas que yo he dicho. Hay cosas que para que ocurran yo no tengo que pedirlas. Hay cosas que Dios va a hacer, pídala yo o no la pida. Si yo pido que Cristo venga, Cristo va a venir. Si yo le digo al Señor, Señor, que Cristo no venga, Cristo va a venir. Cristo viene cuando tenga que venir, pídalo yo o no lo pida. Si yo le digo, Señor, voy a orar para que tú cierres, clausure el infierno. Me voy a poner en huelga, Señor, para que tú clausure el infierno. Te vas a morir de hambre. ¿Eh? Pero la palabra de Dios ha dicho que hay un castigo eterno. ¿Se da cuenta? En otra palabra, hay cosas que por más que usted pida y ayune, no van a ocurrir. Ahora bien, hay cosas, oiga lo que estoy diciendo para que no se me confunda. Dije lo primero, hay cosas que van a ocurrir aunque usted ore o aunque usted no ore. A pesar de usted van a ocurrir cosas que están estipuladas en el plan eterno de Dios. Ejemplo, yo le dije, la venida de Cristo, la destrucción de los cielos y la tierra, el juicio ante el gran trono blanco, todos esos eventos, terremotos en la tierra, peste, hambre, pestilencia, van a ocurrir, aunque la gente se ponga a ayunar y a orar para que no ocurran, van a ocurrir porque la Biblia lo dice y Dios lo ha profetizado y Dios no niega su palabra. Hay, en segundo lugar, cosas, oiga bien, que no van a ocurrir aunque usted la pida. Lo primero que dije, hay cosas que van a ocurrir aunque usted no la pida, a pesar de usted. Hay cosas que no van a ocurrir aunque usted la pida. Hay cosas que son la voluntad de Dios que no ocurran. Puede ser detalles en su propia vida, porque Dios sabe lo que es mejor para usted. Detalles con respecto al mundo, qué sé yo. Pero hay eventos, hay cosas que aunque usted lo pida, no van a ocurrir porque no es la voluntad de Dios. Ahora bien, tercero, hay cosas que solamente ocurren o dejan de ocurrir solamente si usted pide. ¿Entendió? Hay cosas, dentro de la voluntad de Dios, hay cosas que solamente van a ocurrir si usted la pide. Hay cosas que solamente dejarán de ocurrir si usted, la iglesia, el creyente, la pide. Ahora, la gran interrogante es, hermano, entonces, ¿cómo puedo yo saber? Dirá usted, ¿cuáles son las cosas por las cuales no debo de pedir? ¿Por las cuales no voy a perder el tiempo pidiendo porque si pido no van a ocurrir? ¿O si no pido van a ocurrir? ¿Y cuáles son las cosas por las cuales yo debo de pedir para que ocurran porque si no pido no van a ocurrir? Yo creo que a esta altura, con lo que he dicho, ya usted debe tener la respuesta. Comunión con Dios. Usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted, viviendo al lado de usted, viviendo con usted. Usted tiene la palabra de Dios y cuando Él viniere, que ya vino, el Espíritu Santo está aquí, Él os guiaría, dijo el Señor, a toda la verdad. Es la guianza del Espíritu Santo y la comunión sensible con Dios que nos dice, por esto no pida, por esto todavía no pida, te voy a decir cuándo pida. Y luego dice, ahora en sus marcas, listo, a correr, pide ahora por esto. Es la guianza del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad y nos dice por qué orar, conforme a Romanos 8, cuándo orar, cómo interceder, cómo gemir. Y Él nos enseña para que nuestra oración sea una oración con sentido. ¿Tiene sentido esto que le he dicho? ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta? No es un cheque en blanco. Y ya le he dicho todo el panorama, toda la tela de araña que tiene que ver con esto. Por eso la comunión con Dios, por medio de su Espíritu Santo, es vital para una oración efectiva. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, yo voy a abrir las líneas telefónicas ya. Ahí está saliendo el teléfono en su pantalla de televisión. Acuérdense que estamos en el canal 55.3 digital, transmitiendo en vivo. Y todos los días, también de 5 a 6 de la tarde, usted puede mirar el programa de lunes a domingo. Estamos en vivo en las diversas radioemisoras donde transmitimos. Y en Houston, a través de la cadena de Radio Aleluya, 88.1 FM, en cadena con 980 AM. Una llamada por aquí, la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muy claro su punto, creo que más claro no puede estar. más claro no canta un gallo a las 5 de la mañana. Okay. Perfectamente explicado. Dios le bendiga mucho por eso. Tengo una pregunta acerca de Job. Ajá. En la Biblia dice al principio del libro de Job que él era perfecto, Dios da testimonio de su, bueno, de su andar con Dios. Ajá. Pero posteriormente en los capítulos siguientes sus amigos le dicen, tú ultrajabas, tú quitabas la ropa de tus hermanos, no ayudabas a las viudas. Y la segunda pregunta... Vamos con la primera porque si no claro. Se me olvida. Acuérdese que los amigos de Job prácticamente los calumniaron. Porque, y la prueba de ello es que cuando Dios decide sanar a Job, antes de sanar a Job, todavía estaba enfermo el viejo, le dijo Dios a sus amigos, vayan con Job para que él ore por ustedes, porque Dios los enfermó. Oren para que él los bendiga y ustedes no tengan problemas. Y al final vemos nosotros, antes de Job ser sanado, Job intercediendo por el pecado de sus amigos. Ok. Y la segunda pregunta era, todos los discursos que Job, las palabras, mejor dicho, que Job proclamó en su angustia, ¿son realmente desde el punto de vista de Dios o parte de esto lo hizo en su angustia, en la desesperación? Lo dijo en su angustia. Acuérdese que Job tenía un conocimiento limitado de Dios. Era un hombre probo, conocía a Dios. Era en un tiempo, el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Y aunque el libro de Job está en un lenguaje poético, es una poesía realmente, libro poético, pero muchas de las cosas que Job dice, las dice de su experiencia, y Job no tenía un conocimiento perfecto de Dios, tenía temor de Dios. Dios prácticamente habló muy bien de él, pero delante de Dios ningún ser humano se va a justificar, ¿entiende? Y vuelvo y le repito, su conocimiento era muy limitado. Él en una parte dice, si yo supiera dónde está Dios, yo fuera y llevaría mi caso y él me escucharía y sabría que yo no he hecho nada. Algo así dice. En otras palabras, no tenía un conocimiento realmente profundísimo como usted y yo tenemos por la revelación que tenemos en Cristo en el día de hoy. Me parece muy bien. Okay. Gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Programa, porque todos nosotros estamos bien. Adelante, está en el aire. Muy buenas tardes. Le estoy escuchando, hermano. Hermano, le estoy escuchando. Adelante. Bueno, el hermano se equivocó, no quiere hablar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Oiga, quería hacer una pregunta al pastor. Está en el aire ya, adelante. Mire, mi pregunta es... Bájele al televisor y escúcheme en el teléfono. Adelante. Buenas tardes. Bueno. Hermanos, tienen que bajarle al televisor y escucharme en el teléfono, si no, no vamos a poder hablar. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Sí. Le estoy escuchando, hermano. Bueno. Cuando le digo está en el aire, tienen que hablar en ese momento porque está en el aire. No puede esperar que usted comience a hablar 30 segundos, 45 segundos después. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Mi pregunta es, mire, es en San Mateo. Mire, bájele al televisor porque se está filtrando la voz de la televisora y se me va a confundir. Bueno. A ver, ¿está listo ya? ¿Dónde? ¿Está listo ya? Adelante. Sí. Le estoy escuchando. Mire, mi pregunta es en San Mateo, el capítulo 28, donde dice, porque donde quiera que estuviere, el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En Mateo capítulo 24, donde dice eso, se está refiriendo al engaño doctrinal de los tiempos finales, ajá, donde muchos se levantarán diciendo, aquí está el Cristo, está allá, y el Señor dice, no vaya. Lo que le está diciendo ahí el Señor es que mucha gente, porque en un lugar haya mucha gente, siguiendo la multitud, va a ir en ese lugar y en ese lugar lo que hay un cuerpo muerto. El Cristo vivo no esté allí. Uh-huh. A eso se refiere. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, uno va con el tema, pastor. El otro día alguien me preguntaba sobre la conducta gay de la gente. Me la compararon como con una enfermedad. Eso no es una enfermedad, es una costumbre. Es lo mismo que el alcoholismo en el día de hoy, que la gente dice que es una enfermedad, y no es una enfermedad. Yo es lo que le dije, pastor. Es una costumbre. Las drogas en el día de hoy, la gente dice que es una enfermedad. No es una enfermedad, es una costumbre. Es un estilo de vida que la gente ha decidido. Ese estilo de vida viene influenciado, es una influencia que viene por la crianza, claro, que viene por situaciones de formación. Son conductas adquiridas durante la crianza de la persona. Exactamente. No es de nacimiento. No. Entonces, esta persona me alegaba, me dice, dices, bueno, si tú dices que no es de nacimiento, que más sin embargo se hace, entonces, dice, es como la gripa. Dice, tú no le pides a la gripa que a ti te dé, más sin embargo te da, entonces sabes que esto pues, no bueno, es... Bueno, pero exactamente, es como la gripe, a usted viene la gripe y le da, pero porque le dio la gripe usted no se va a quedar con gripe la vida entera. Usted aguanta una gripe 10 días, pero si a los 10 días no se le quita, usted va al médico para que lo cure. Yo eso le decía a la persona esta, me dice, ahora dice, con tantos avances de la ciencia y todo... Bueno, la ciencia está apoyando la poca vergüenza de ese tipo de conducta. De la ciencia no van a encontrar ayuda, solamente del Cristo. Amén. De la gloria. Dios le bendiga, hermano. Una llamada, buenas tardes. Hermano, en el Antiguo Testamento habla mucho del cananeo, de la malecita. ¿Qué representa hoy en día el cananeo y la malecita? Bueno, en el día de hoy... Acuérdense que esos pueblos, la mayoría de esos pueblos fueron destruidos. Hay muchos pueblos que desaparecieron al día de hoy, que en el día de hoy no existen. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo de esto, en la Segunda Guerra Mundial habían países que existían que en el día de hoy no existen. Por ejemplo, en un país llamado Prusia, antes de la Guerra Mundial, existió. En el día de hoy Prusia, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no existe. Países han desaparecido y muchos de esos pueblos desaparecieron. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, ¿cuáles son los dos testigos que hablan Apocalipsis? Moisés y Elías. Oh, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta porque yo estoy en una iglesia adventista, el séptimo día que empecé a llegar. Y pues ahí me hablan de el Éxodo 20, que es una ley que está vigente. ¿Qué me puede decir de eso, hermano? ¿Le hablaron de qué? Del Éxodo 20, la ley de Dios que todavía sigue vigente. Bueno, Jesús la dijo, que la ley se resume en dos cosas. Y eso dijo Jesús, que es mi Salvador, y a él le creo. La ley y los profetas se resumen en dos cosas. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace eso ya cumplió la ley y los profetas. Eso dijo Jesús. Okay. ¿A quién le cree? ¿A Jesús o a los adventistas? No, a Jesús, porque la Biblia dice, pero los 10 mandamientos siguen vigentes, como dice, o ya... Jesús dijo que la ley se resume en amar a Dios y amarme a mí, que soy su prójimo. Ajá. That's it. Okay, entonces ya no debo cumplir toda la ley como viene en el 10 mandamientos, ¿verdad? Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, ni le va a robar a la mujer, ni lo va a matar, y nada de eso. Y el sábado, eso no existe para el día de hoy, porque la iglesia no guarda sábado desde la resurrección de Jesucristo. La iglesia nunca guardó el sábado. Okay. Dios le bendiga. Okay. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, mire, quería hacerle una pregunta. Últimamente, hermano, he estado escuchando mucho donde se dice de que Dios mira solamente el corazón, hermano, que como que si Dios no tomara en cuenta, hermano, o sea, por decir la santidad. Bueno, Dios mira el corazón, pero también mira los hechos, porque acuérdese que lo que usted habla es lo que está en su corazón. Sus acciones demuestran qué es lo que hay dentro de usted. Sí, hermano, mire, yo me refiero a... Bueno, okay, Dios me la bendiga. Yo creo que ya estamos claros, porque ya sé que me viene con los pantalones. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me bendiga. Adelante. Mire, hermano, lo escucho por la tele. Mi pregunta es, usted estaba hablando de que cuando usted pide algo, y si no es de Dios, no se le da. pero pongamos un ejemplo simple. Usted viene y confía que un hermano le va a hacer un préstamo de dinero, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, antes de que se complique la cosa, déjeme decirle, si usted, si algo se le da, no necesariamente significa que es de Dios. Okay. Y si algo no se le da, tampoco significa que es de Dios o que no es de Dios. Hay cosas, yo dije bien claro, que si no es de Dios, no se le va a dar. Si Dios no quiere. Y si se le da, tampoco afirma que eso viene de Dios necesariamente. Ok. Muchísimas gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Hacerle una pregunta a la hermana. Está en el aire ya. Adelante. Gracias. ¿Le oigo? Mire, yo quiero hacer una pregunta sobre el San Lucas 11:13, donde dice que él dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Entonces viene siendo más o menos similar a lo que usted nos acaba de explicar. Claro, el Espíritu Santo fue prometido, ¿sabes qué? A todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, también recibe al Espíritu Santo como sello, conforme nos dice Efesios capítulo 1. A los que creyeron, después de oír la palabra, creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, hay que creer, y cuando usted cree en Jesucristo, el Señor le sella para salvación, y el Espíritu Santo comienza allí a guiarle a toda verdad. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. ¿Le oigo? Ah, no. Está en el aire. Hermano, quería preguntarle que si es bíblico cuando uno muere que lo puedan incinerar. Entiérrese, hermana, ¿ok? Entiérrese, dígale que la entierren cuando se muera, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, una pregunta. Tengo acerca de una familia que es de otra religión, como digo, de Jehová, ¿verdad? No quiero meterme en eso, pero como el Espíritu Santo, ellos creen que es una fuerza activa nada más. Es la religión de los testigos es una falsa religión. Creen que Jesucristo es el ángel Miguel, uh-huh. El arcángel Miguel. No creen en la perdición eterna. Tienen un montón de aberraciones y cosas que no es verdad. Creen que Jesucristo vino en 1844. Creen que ya estamos en la gran tribulación cuando todavía no estamos. No creen en el levantamiento de la iglesia. En fin. Entonces nada más puedo orar por ellos, ¿verdad? Orar por ellos, y si se permiten que usted le hable, pero si no, déjalo por la paz. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, ¿le oigo? Buenas tardes, hermana. Yo nada más quiero preguntarle, ¿qué es un impío? Un impío es una persona no pía. Un pío es una persona piadosa. Y una persona piadosa es una persona que realmente es alguien sensible a la voz de Dios, una persona que obedece al Señor, a su palabra. Ese es un pío, piadoso. Y un impío es todo lo contrario. Es un incrédulo, un pecador, etcétera. Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tenía una pregunta. Usted dijo que las cosas a veces no vienen, que vienen del Señor, y a veces no. ¿Cómo usted sabe que vienen del Señor? El Espíritu Santo es el que nos guía. Yo le hablé bien claro. Yo dije que tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad. Hay cosas que a usted le vienen que no es Dios que se la manda. Y esas cosas, usted puede creer que es Dios que se la manda, pero al ratito usted se da cuenta de que eso le causa problemas y le causa daño. Gracias. Entiende. Usted puede, por ejemplo, tener una casa y decir, esta casa me la dio Dios. Y vivía en un apartamento donde vivía tranquila. Y ahora tengo una casa nueva. Y por moverse esa casa nueva que supuestamente le dio Dios, sus hijos se metieron en una ganga que había cerca y le balacean un hijo y lo matan. Entonces usted dice, pero si Dios, si tú me diste esta casa, ¿por qué me pasó esto? Probablemente no fue Dios que se la dio. Okay. ¿Y puedo mandar un saludo? No. Aquí no, okay, preguntamos y no saludamos. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, que Dios me lo bendiga. Amén. Estoy muy contento con su programa y créame que es gran bendición para todos los que lo escuchamos. Tengo como 10 días, tengo la inquietud de que cómo me gustaría que usted hablara sobre el Espíritu Santo, y me gustaría que usted se programara para que todos los que oímos su programa estemos al tanto de que usted puede hablar sobre acerca de la plenitud del Espíritu Santo, quién es, cómo es, porque mucha gente lo ignora y yo soy uno de ellos. A mí me gustaría que usted hablara sobre eso. Bueno, acuérdate, espere, no huya, espéreme tantito. Ok, genial. Mire, el programa yo lo dirijo como el Señor me lleva a dirigirlo. Yo no puedo decirle tal día voy a hablar de esto porque no es así como funciona este programa. Este es un programa más espontáneo. Bien. Para hablar de un tema ya más formal, pues para eso está la iglesia. Nosotros aquí, por lo menos en nuestra iglesia, todos esos temas a un nivel profundísimo, lo agotamos, lo miramos, lo enseñamos, pero muchas veces el programa por asunto de tiempo no se presta, ni asunto de tiempo y de logística, no se presta para nosotros explicar en las lenguas originales las cosas como son, dibujar las palabras, las raíces, de dónde viene, y más bien son temas de esa naturaleza que se llevan ya a nivel de iglesia. Pero de cuando en vez nosotros traemos cualquier cosa, enseñamos y decimos el origen. Pero quiero que sepan que este programa no es una iglesia, no es un seminario. Es un programa abierto donde preguntas e inquietudes de cada día nosotros tratamos de resolverlas. Ok, hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga, que el Señor lo siga iluminando más y más para que siga enseñando a toda la gente que lo escuchamos. Hermano, que Dios me lo bendiga, que esté bien. Amén, igual usted, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pastor, ¿por qué cuando se está entregando uno más a Cristo es cuando te vienen más tribulaciones? Pues claro que sí. Acuérdese que el enemigo está por ahí y no quiere aflojar esa alma, no quiere aflojarlo. Y va a hacer todo lo posible por reconquistar. Léase Mateo 13, la parábola del sembrador, y ahí le dice que el que oye la palabra, el enemigo trata de arrebatarla. Las aflicciones del mundo quieren ahogar. Hay muchas cosas que pasan. Okay. Entonces la palabra donde dice que si hace su voluntad y dirige sus caminos, él estará contigo. Entonces cómo bueno, el Señor es el que yo esté en tribulación no significa que el Señor me ha dejado solo. Note que el mismo Juan 16, donde estábamos leyendo, dice, hey, por causa de mi nombre lo van a expulsar de la sociedad, lo van a perseguir. Y en otra parte dice, algunos matándolo creerán que están haciéndome un favor a mí. Ok, entonces se puede entender que en la tribulación aún Dios está contigo. Claro, claro. Mire, Pablo, la palabra tribulación, le voy a decir, aunque no estoy para hablar el griego hoy, pero la palabra tribulación viene de la palabra tlibo, y tlibo del griego. Un tlibo en griego es una prensa donde se exprimían las olivas. En otra palabra, la palabra tribulación significa exprimir. Y Pablo dice, esta leve tribulación produce en nosotros mayor peso de gloria. ¿Por qué Dios permite la tribulación? Dios la permite que venga para que nosotros no nos acomodemos demasiado a este mundo y anhelemos salir de este mundo y anhelemos el mundo que el Señor ha prometido para nosotros. Si a usted todas las cosas es de gloria en gloria y le va bien, feliz y fantástico, usted va a creer que esto es el cielo y se va a descuidar. La naturaleza humana hace que usted se descuide. Un poquito de tribulación, un poquito de lumbre por las patas, hermano, nos ayuda a brincar y a correr un poquito. Ok, perfecto, pastor. Tenía como un mes con esa incógnita y ahorita la acaba de resolver. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, hermano. Adelante. Si en otra parte de la Biblia se encuentra habla acerca del sacerdote Melquisedec. En el libro de Hebreos habla de Melquisedec. Y habla de Jesucristo, que es sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Sacerdocio universal. ¿Ok? Oh, ok. Dios le guarde. Una llamada, buenas. ¿Aló? Adelante, lo oigo. Sí, hermano, ¿cómo está? Tengo dos preguntas para usted, hermano. Ajá. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? Bueno, ¿usted viene a jugar trivia conmigo, a jugar jueguitos conmigo, haciéndome esas preguntitas? No, hermano. Si para eso me llamó, está perdiendo el tiempo. No, hermano. Dios me lo bendiga. Bye, bye, perdió su turno. Una llamada más. Buenas tardes. Señor le bendiga, hermano de León. Adelante. Nada más quería preguntarle que yo trabajo en una tienda de food store y quería saber si era pues malo que nosotros podíamos trabajar como ellos compran, la gente compra cerveza y todo eso. Bueno, yo le voy a decir nada más esto. La Biblia dice no participe de pecado ajeno. Y usted tiene que evaluar si su trabajo o con su trabajo está corrompiendo a alguien o está siendo parte de la corrupción de alguien, y ahí usted evalúe conforme lo que la palabra de Dios dice. Solo estoy cobrando las los bueno, productos, ya le expliqué. Oh. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, quería preguntarle acerca qué piensa usted de la administración. ¿A qué se refiere usted? Hermano. ¿Qué administración para usted? Hermano, fíjese que la iglesia... Pregunto, no me diga de su iglesia. Pregunto, ¿qué es administración para usted? ¿A qué usted le llama administración? Sí, hermano, fíjese que yo estoy... Le pregunto, ¿a qué le llama usted administración? Contésteme. Administración, me han enseñado que es cuando nosotros venimos y sacamos todo lo que nosotros llevamos dentro y venimos y hablamos con el pastor, eso... Bueno, yo le voy a decir, entonces, ya entendí. En otras palabras, usted confesar todas las cosas escondidas que usted ha hecho y tiene. Exactamente. Yo le voy a decir, si usted le confesó a Jesucristo sus pecados, amén, y el Señor le perdonó, usted no tiene que andarle confesando eso a nadie. Amén, hermano. Ok, aleluya. Dios me la bendiga. Amén, hermano, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Mi hermano, que Dios lo bendiga. Adelante. Mira, hermano, usted no sé si tenga conocimiento de la doctrina G12. Sí tengo conocimiento de la doctrina G12, eso viene de Colombia, y es una doctrina que tiene elementos que son preocupantes y elementos que no son bíblicos. Por lo tanto, cuidado con eso. Es todo lo que voy a decir. Otra rapidito, pastor. Es todo lo que voy a decir, hermana. Ok, gracias. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Una llamada más. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué algunas personas no lo podemos adorar? Porque el Espíritu Santo, aunque es Dios, en su función como tercera persona, tiene una función diferente a la función que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Y la palabra de Dios, Jesús dijo, cuando Él venga, Él viene para ayudarle a ustedes, no para buscar gloria. Dice, Él viene para tomar de lo mío, dijo Jesús, y hacérselo saber, guiarlos a ustedes a toda verdad. El Espíritu Santo vino a servir. Y como vino a servir, en otras palabras, Él viene para ayudarme a orar, no para que yo le ore. Ayudarme a orar y enfocar mi oración hacia el Padre a través de Jesucristo. En otras palabras, dice, Él no viene a enseñarse, hacer un show, hablar de Él. Él viene a hablar de Jesucristo. Ok, o sea que Él viene a glorificar a Jesús. Eso fue lo que Jesús dijo. Ok. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hermano, ¿cómo está? Disculpe, soy yo nuevamente. Bye, bye. Una llamada más, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Yo le quería hacer la pregunta acerca de si usted sabe dónde la Biblia habla acerca de que los hijos nacen con pecado. Los hijos nacen con el hijo tiene una naturaleza. Hay una naturaleza pecaminosa. Bueno, David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, pero ahí está hablando no que él nació siendo pecador en cuanto a que ya tenía pecado cuando nació. Acuérdese que cuando el niño nace inocente. Cuando la gente habla de pecado original, lo que está hablando es de la naturaleza pecaminosa. El pecado, cuando se pierde la inocencia, entonces que la gente realmente se le imputa pecado. Okay. Dios le bendiga. Una más, la última. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene 30 segundos, adelante. Sí, le quiero hacer una pregunta. Tiene 20 segundos, adelante. Bueno, quiero decir algo, que lo felicito mucho por el programa que tienen y que por ese programa mi familia ha cambiado mucho por la gloria de Dios. Qué bueno, pues Dios me la bendiga muchísimo, hermana, ¿ok? Y gracias por su comentario. Muy bien, hermano mío, hemos llegado ya al final de nuestro programa.